me presento en poesía. Me presento en poesía. Soy del pasado lo tierno. Yo represento lo antiguo, no me opongo a lo moderno. Yo soy la modernidad. Yo soy la modernidad del futuro, gran reflejo que vengo alumbrando todo y dejando atrás lo viejo. No puedes dejar atrás, no puedes dejar atrás cosas de tanto valor. Por algo siempre se ha dicho que el pasado fue mejor. Lo pasado ya es historia. Lo pasado ya es historia, no me ponga usted en apuro. Lo moderno se proyecta visualizando un futuro. Si de futuro usted me habla, si de futuro usted me habla, un buen punto habrá tocado. Porque a causa del futuro también será usted pasado. Yo soy la tecnología. Yo soy la tecnología que habla de disco y cassette. Me comunico al instante porque tengo la internet. Con tanta tecnología, con tanta tecnología, yo me fui quedando a solas. Y si de música hablamos, cómo añoro mi vitrola. Puedo llegar al momento, puedo llegar al momento en mi jet a cualquier meta. Mientras usted anda lento como paso de carreta. Recuerde lo que critica. Recuerde lo que critica, en mi tiempo fue un suceso. Y la carreta fue base pa' que viniera el progreso. Lo moderno no critica, lo moderno no critica, pero es bueno que responda. Porque cocina en la hoguera si existen los microondas. Su modernidad, señor. Su modernidad, señor. Ya veo que es sin igual. Su progreso contamina y yo uso lo natural. Pero los árboles queman, pero los árboles queman, y un mal ejemplo usted enseña. Si existe tanto progreso, deje tranquila la leña. No hablemos de mal ejemplo, no hablemos de mal ejemplo, si todo el mundo ha notado que a causa de su progreso todo está contaminado. Yo respeto lo pasado. Yo respeto lo pasado, porque sin él no hay futuro. Y por medio del progreso sueño un mundo menos duro. Puede que tenga razón, puede que tenga razón, más de idea no estoy falto. Y creo que su progreso nos pone un costo muy alto. Finalmente me despido, finalmente me despido, porque en el futuro creo. Si usted prefiere lo antiguo, retorne para los museos. Y yo también me despido, y yo también me despido, mas recuerde usted al instante que tan solo en los museos se ha guardado lo importante.